Muy buenos días, Eduardo. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Marcos. Gracias a los oyentes del programa. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Justo hoy hemos sufrido unos problemas técnicos, pero no queríamos dejar pasar y poder charlar unos minutos sobre estas jornadas muy interesantes de sociologías, ¿no? Que comienzan hoy. Claro, esta jornada, recuerden, se enmarca dentro de lo que son las cuartas jornadas de sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Dirección de Carrera de Sociología, y que en esta oportunidad tiene el nombre de Agrietar al neoliberalismo en nuestra América, ¿no? Ese es la convocatoria general. Y nosotros hoy estamos específicamente en la presentación de un trabajo de investigación que duró aproximadamente 4 años entre diferentes universidades europeas y latinoamericanas, en total un conjunto de 20 universidades que tienen diferentes trabajos particulares que después ahora les cuento. Y presentamos en general los resultados de algunos de esos trabajos, porque obviamente son muchos, entre las desigualdades comparadas entre América Latina y Europa, investigación que se realizó antes del COVID, obviamente, ¿no? Claro, que Estos son los seguramente, resultados previos a claro, esto que cambió todo. ha cambiado todo, pero es una diferencia que se sabe, pero es importante meterse en las diferencias, analizarlas bien y bueno, y también poder avanzar en base a esas diferencias, también estas grandes desigualdades que existen. Claro. Mira, nosotros lo que presentamos hoy tiene varias cosas interesantes en términos de comparación, ¿no? Es decir, bueno, uno dice, ¿por qué es lo comparable cuando hay historias tan disímiles, conformaciones sociales, históricas, políticas, económicas, ¿no? Que son muy variadas? Pero de Claro. todas maneras, a pesar de ello, y bueno, y obviamente en territorios distintos, etcétera, uno encuentra algunos paralelismos que interesantes. Por ejemplo, tal vez uno de los más importantes, que los formatos institucionales europeos han tenido una fuerte emulación en América Latina. Es decir, que la influencia de la constitución de los estados de bienestar, en el caso europeo, post Segunda Guerra Mundial, influyó muchísimo en o por lo menos en los formatos embrionarios de constitución de estado de bienestar en América, ¿no? Ese es un punto de contacto. Y después ciertos procesos que tienden a imitarse, ¿no? Para bien y para mal, obviamente. Pero las diferencias sustantivas que uno puede encontrar son obviamente los modelos sociopolíticos, la fuerte intervención del Estado para regular las condiciones de mejora poblacionales, que eso uno lo encuentra en Europa, inclusive bajo diferentes signos políticos, que eso tal vez lo más llamativo, ¿no? Lo que uno conoce como estado de bienestar y puede encontrar claras diferencias entre los países escandinavos en relación a las Islas Británicas y ello con la Europa continental, ¿no? Y de esa Europa continental, y me refiero a Francia, Alemania, referenciándola con los países del Mediterráneo, que sería Italia y España, uno encuentra fuertes heterogeneidades. Y cuando uno habla de América Latina pasa exactamente lo mismo. Una cosa son los países del Cono Sur, ¿no? Me refiero específicamente a Argentina, Chile y Uruguay, ¿no? Si uno lo compara con el resto de la región, hay fuertes diferencias. Acá en el Cono Sur hay instituciones más sólidas, curiosamente, a pesar que uno puede decir que nuestras instituciones son más débiles, pero a nivel Claro. regional son instituciones mucho más sólidas. Sus niveles de desigualdad, tal vez salvo la excepción de Costa Rica, Cuba, son más bajas, o sea, sus niveles de desigualdad no son tan elevadas si uno los compara con los países andinos o Centroamérica, ¿no? O el Caribe, inclusive. Claro. Entonces ahí uno va a encontrar discrepancias o heterogeneidades internas también cuando mira las comparaciones, ¿no? Y después ciertos procesos que son similares y que se pueden entender hoy a la luz también de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los procesos similares, curiosos, digamos? Es por un lado, tal vez, la expansión de la capacidad de consumo de las clases medias, que se ve con fuerza también en América Latina, clases medias que tienden a parecerse, curiosamente, ¿no? Entre América Latina y Europa. Algo que ya lo había expresado en su momento, no sé si ustedes lo deben recordar, el famoso libro de Piketty de hace 4 o 5 años atrás, El capitalismo del siglo XXI. Y por otro lado, lo que nos separa enormemente, ¿no? Que tenemos un sector marginal, de pobreza extrema, ¿no? De población en actividades de baja productividad, etcétera, que eso nos diferencia fuertemente porque sus niveles de ingresos son muy bajos, viven en condiciones de hábitat deficientes, que es lo que más afecta además hoy en día, recuerden la pandemia, ¿no? La cantidad de fallecidos por población es mayor en América Latina que en Europa, y tiene que ver también, en muchos casos, por estas condiciones de vida y hábitat que son deficitarias. Claro, ya venían mal y la pandemia la agudizaron totalmente. Claro, exacto. Y después, por otro lado, los procesos que nos en algún punto nos acercan, ¿no? Que uno puede pensarlos que son elementos que debilitan las condiciones de mejoras de vida de la población, que tiene que ver con los procesos de pauperización y de flexibilización laboral, que en Europa se vive de manera dramática también, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso europeo tiene el tema de la máxima flexibilización laboral que se da en las Islas Británicas, ¿no? Hasta contratos 0 horas, cosa que acá no se conoce, ¿no? Ajá. Que son contratos donde yo te puedo legalmente contratar por 1 hora a la semana, ¿no? O por contratar, o por lo que sea, ¿no? Contratar por 1 hora. Exacto, por 1 hora a la semana, se llaman contract cero. Claro. Es la forma en que contratan generalmente a los jóvenes en los pubs, ¿no? En las tiendas comerciales, claro. Donde ese contrato se extiende o se alarga de acuerdo a las condiciones de actividad del negocio. ¿Bien? Claro, una precarización fuerte. Claro, ese es el formato tradicional de la flexibilización y pauperización británica, ¿no? Donde obviamente los salarios son relativamente bajos para los jóvenes. Claro. Tomen en cuenta, los que han estado alguna vez ahí, que bueno, obviamente el costo de vida es enorme y los alquileres son impresionante, es decir, es prácticamente imposible que un joven logre tener una inserción adecuada con esos ingresos, ¿no? Claro. Y después el caso escandinavo tiene los procesos de lo que se llama la externalización de las condiciones laborales. La externalización es que yo te contrato pero no perteneces a la empresa, ¿no? Eso obviamente genera caídas de vínculos vínculo con la unidad empresarial, contratos más flexibles, respondes a otras lógicas de por ejemplo, de sindicalización. Son procesos fuertes, ¿no? La pérdida, ahí hablé de sindicalización, que es fuerte la pérdida de poder de sindicalización europea, ¿no? Si uno lo compara con el Cono Sur, específicamente, claro. Con Argentina también, sí, porque Argentina es un país que tiene niveles de sindicalización increíbles, digamos, ¿no? Cuando uno lo compara, dice, ¿cómo puede ser? Pero sí, es así. A pesar de tener un alto nivel de informalidad, ¿no? Como el caso nuestro. Qué interesante. Y bueno, interesante estas desigualdades. La verdad que claro. Son muy, sí, eso a contrapelos cuando uno ve las notas curiosas en algunos diarios, ¿no? Decir, bueno, acá estoy, me compré 4 pares de zapatillas, ese tipo de cosas. Bueno, hay que entender la lógica, ¿no? Obviamente por el tipo de diferencia de cambio, obviamente que te parece sorprendente, pero las condiciones de vida se miden de acuerdo a los costos de cada unidad regional y nacional, ¿no? Claro, me imaginaba, imagina que desde alguien de América se iba hacia Europa, bueno, y se encontraba con esa precarización, digamos, para comenzar a trabajar, y la verdad que terrible, ¿no? Eso que contabas. Bueno, y después los países del Mediterráneo, por ejemplo, Francia, específicamente más Italia y España. Uh-huh. Los niveles de ingresos son bastante bajos, ¿no? Es por eso también que se ha generado en términos políticos participativos la ausencia. Recuerden que en Europa casi todos los países el voto no es obligatorio. Obligatorio. Uh-huh. Y los jóvenes son los principales ausentes de los procesos electorales, ¿no? Claro. Antes no participan. Recuerden, el caso español, que votaron hace poco, por ejemplo, en Madrid. ¿No? Que lo seguimos todos en los diarios, votó el 50% de la población, y ese es más o menos el promedio de voto español. Claro. En Francia anda por ahí, depende de la elección, la legislativa vota el 30-35%, ¿no? Y con ausencia juvenil notoria. Hay un par de intelectuales europeos, destaco a uno particularmente, Owen Jones, muy interesante, porque él plantea que y esta especie de, entre comillas, ¿no?, rebelión juvenil a las instituciones europeas se debe también a este horizonte de que les hace perder esperanza en un futuro mejor, ¿no? Y lo denomina como la rebelión ante los grises, ¿no? Y los grises son, en general, la población adulta, que les genera políticas, sobre todo en este caso políticas laborales, que están ligadas a los formatos de contratación, a los tipos de ingreso, etcétera, que ellos mismos, los grises, no vivieron cuando eran jóvenes, ¿no? Porque era otro formato estatal. Entonces, ahí se generan procesos de rebelión continua, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en la antecara, digamos, la comparación América Latina? Bueno, en América Latina tenemos, lo que pasa es que acá hay condiciones estructurales ya de, ¿no?, de pobreza, de marginación, de sobre todo de condiciones de laborales que en general, sobre todo los más jóvenes, no les son beneficiosas. Más aún, si uno lo piensa, pandemia mediante, a los procesos que uno observa, ¿no?, que tiene que ver con la automatización, ¿no?, la robotización en los sectores industriales, por otro lado, el debilitamiento de los lazos laborales en los formatos de contratación, ¿no?, a partir de ciertos mecanismos que tienen que ver con el empleo colaborativo, ¿no?, por ejemplo, de los delivery, ¿no?, los contratos específicos por actividades, es decir, un cúmulo de situaciones sumado a la informalidad que, bueno, que nos generan un panorama, sobre todo en el mundo juvenil, muy particular, ¿no?, porque es allí donde se concentra principalmente la pobreza, allí es donde se concentran estas condiciones de pauperización. Pauperización me refiero a trabajar y ganar poco, ¿no?, en términos populares sería eso, uh-huh. Y flexibilización es que no tenga un horizonte continuo de preservación laboral. Claro, claro, claro. Los mecanismos que inciden sobre la población juvenil, ¿no? Qué interesante. Bueno, eso es lo que presentamos hoy. Sí, ¿no? sí, muy interesante, Eduardo. Y después, bueno, los trabajos después... No, te preguntaba que cómo hacemos para sumarnos. Viernes 28 comienza nos podemos sumar, ¿no? Se pueden sumar en la página de la facultad, específicamente acá les voy a decir, es por streaming, ¿no?, en la página de la Universidad del Cuyo. Uh-huh. Claro, por universidad.com.ar. Uh-huh. Ustedes entran a la Universidad de Cuyo, hay un lugar específico de transmisión de eventos y ahí estamos, ¿no? A las 17 horas. Van a participar, les cuento así rápidamente, obviamente todos investigadores en este caso de habla castellana, uh-huh. Pedro López Roldán de la Universidad Autónoma de Barcelona, Sandra Facelli de la Universidad de Sevilla, Pablo Lavide, uh-huh. Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y los colegas Pablo Dalle, de la Universidad de Buenos Aires, y Leticia Munister, de la Universidad Nacional de La Plata. Todo esto organizado, recuerden, en el marco de las cuartas jornadas de sociología, que ha generado con mucho laburo, con una tarea muy, muy, muy interesante, además de la dirección de carrera de sociología, ¿no?, de Uncuyo. Eduardo, te agradecemos mucho, la verdad, muy interesante, y queríamos charlar unos minutos porque la verdad que es esto, ¿no?, es ver las desigualdades y de ahí también avanzar, ¿no?, y también la pandemia cómo ha impactado en estas desigualdades. Seguiremos de cerca seguramente esto y echa la invitación para sumarse a quien le interesa y, bueno, hablaremos seguramente en un futuro. Bueno, muchas gracias, Marco, muchas gracias a tus oyentes, al programa, gracias por el invite y el convite para presentar esta actividad. No, gracias a vos, que tengas buen día y que salga muy buena estas primeras jornadas que comienzan hoy. Dale, gracias. Buen día para todos y todas.